depresión, depresión. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Depresión, depresión. Un error. Depresión, depresión, depresión.